Ya estamos en las 11:45, vamos a tomar contacto con el comisario José María Zunino, a cargo de la distrital de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Queremos saber cuáles son las últimas novedades. Bueno, el día de ayer, en hora de la tarde, por una orden de allanamiento que obtuvimos a través de la fiscalía en turno de acá de Saladillo, se llevó adelante la diligencia en la calle Rivadavia y Peña. ¿Perdón? En la calle Rivadavia y Peña se llevó adelante la orden de allanamiento. Sí, pensé que se había cortado, disculpe. No, estamos ahí. Ahí estamos. Bueno, en el lugar se procedió al secuestro de dos plantas de cannabis, de marihuana, de aproximadamente 80 centímetros de diámetro, y al secuestro de una moto con pedido de secuestro de la localidad de 25 de mayo. Bien. Que es por el delito de hurto, donde interviene el fiscal de Mercedes. Perfecto. Los aprehendidos son dos personas masculinas mayores de edad, las cuales practicaron la diligencia pertinente en la comisaría y fueron puestas a disposición del doctor Sarramone de Saladillo. Perfecto. ¿Y trascendió la dirección de donde encontraron las plantas de cannabis? La dirección es en la calle Rivadavia y Peña. Rivadavia y Peña, exactamente. Ahí está. Perfecto. ¿El domicilio del titular de alguien está bajo secreto sumario? Es el domicilio a donde se hallaba el señor Jorge Fuentes. Perfecto. ¿Hasta ahí las novedades entonces? Hasta ahí las novedades. Bueno, seguimos trabajando en lo que respecta a las recorridas permanentes, rondines y demás, tratando de llevar adelante la tarea primaria que es de la policía, que es el tema de la prevención. Perfecto. Así que por el momento estamos, además de otros allanamientos que hemos hecho, que ya fueron puestos enterados a través de ustedes, y bueno, y seguimos trabajando, gracias a Dios, con bastante eficacia. Por supuesto que siempre algún hecho en contra vamos a tener, pero sí estamos volcando todo lo que tenemos en lo que respecta al recurso humano y parte logística a la calle, como para tratar de que la situación vaya mejorando día a día. Perfecto. Comisario, una última pregunta. ¿Cuál es la situación de Bianchi, que fue aprehendido, no? En este momento, ¿cuál es la situación? Permanece aprehendido, fue solicitada la detención a través de la fiscalía al juez de garantía que está en turno, y lo tenemos alojado en la comisaría. Perfecto. Muchísimas gracias, comisario. No, por favor, que siga. Muy amable, hasta luego. La palabra entonces de el comisario José Zunino, José Zunino, aquí en la 106, compartiendo con nosotros. Viste que a veces, como hablamos también con Juan Negrete, a veces nos confundimos un poco. El comisario José María Zunino, a cargo de la distrital de Saladillo, informándonos las últimas novedades desde el ámbito policial. Si un día te tienen que recomendar un combo, los compañeros que cursaron el CBC de Economía recomiendan los combos de...